Vemos que el club no es el mejor lugar para encontrar el amor. Nos vamos al bar con mis amigos a tomar, conversamos de todo. Te acercas si vienes para hablar solo conmigo, confía en lo que diré yo. Toma mi mano y bailemos sin tiempo porque ya comenzó. Hablo mi corazón. Sabes que quiero tu amor fue hecho a mano solo para mí. Ven y sígueme hasta el fin, aunque suene loco es así. Y no, ya no hablemos, no. Toma mi cuerpo y frótalo contra ti. Ven y sígueme hasta el fin, ven, ven y sígueme hasta el fin. Me enamoró tu forma de ser, nos atraemos como imanes. Mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo. Recuerdo lo que hicimos ayer, mi cama huele a ti. No sé cómo olvidar lo que pasó anoche, me enamoré de tu cuerpo. Me enamoré de tu cuerpo. Me enamoré de tu cuerpo. Me enamoré de tu cuerpo. Cómo olvidar lo que pasó anoche. Me enamoró tu forma de ser. La historia solita fluyó en nuestra cita por primera vez. El dinero no importa si la idea es vernos y vamos a un barato buffet. Hablamos horas y horas sobre lo bueno y lo malo y pregunté si tu familia está bien. Luego un taxi tomamos, luego nos besamos. El conductor subió el volumen. Hablo mi corazón. Sabes que quiero tu amor fue hecho a mano solo para mí. Ven y sígueme hasta el fin, aunque suene loco es así. Y no, ya no vemos, no. Toma mi cuerpo y frótalo contra ti. Ven y sígueme hasta el fin, ven, ven y sígueme hasta el fin. Me enamoró tu forma de ser, nos atraemos como imanes. Mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo. Recuerdo lo que hicimos ayer, mi cama huele a ti. No sé cómo olvidar lo que pasó anoche, me enamoré de tu cuerpo. Me enamoré de tu cuerpo. Me enamoré de tu cuerpo. Me enamoré de tu cuerpo. Cómo olvidar lo que pasó anoche. Me enamoró tu forma de ser. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Come on. Me enamoró tu forma de ser. Nos atraemos como imanes. Mi corazón ha vuelto a caer. Me enamoré de tu cuerpo. Recuerdo lo que hicimos ayer. Mi cama huele a ti. No sé cómo olvidar lo que pasó anoche. Me enamoré de tu cuerpo. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. De tu cuerpo. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. Vamos en mi baby. De tu cuerpo. Cómo olvidar lo que pasó anoche. Me enamoró tu forma de ser.